Sí, más bien sí, ¿no? Evacuados y demás, que los hay. Lo estaba buscando recién a Ariel Sarrico West, pero no lo puedo ubicar ahora. Se fue en un pozo. Estamos pidiendo alguna colaboración aquí para poder dar con él. Debe andar por aquí seguramente. Seguro. Bueno. Recorriendo las instalaciones de esto que se ha instalado aquí en su espacio, ¿no es cierto? No, por aquí no está, está afuera. Vamos a ver si podemos con él por unos minutos. Bueno, acá. Bueno, se ha ido. Bueno. Aquí que se ha ido. El intendente, yo me acuerdo que una declaración rotunda que te hizo vos es que Vierna tenía la casa hecha pelota, que Vierna te echó mierda, dijo. Ya lo, sí, ya sí. Lo dijo así, ¿no? En su momento. No echó mierda, echó pelota, dijo. Pero bueno. Ahí estamos. Estamos esperando el canal Montenegro también, ¿no? Que pasarán las décadas, me imagino, es como la Ruta 23. Ayer cuando miraba todo el lago que se armaba ahí, digo, mirá qué lindo el canal Montenegro. Era una cuadra de agua esa. Sí, canal Montenegro. ¿Te acordás que vos también hiciste la nota a Valeria en su momento? Que dijo, no, en 2 meses está listo. Ahí está, canal Montenegro, sí, sí. Esperando. Pero bueno, ahí vamos, vamos. Que no decaiga, ¿eh? ¿Qué gusto tiene la sal? Ya Pepe le mandó. ¿Se entendió lo del Pepe, no? APP es aplicación, esa forma de decir aplicación, claro, de celulares. Claro, una forma de decir aplicación, pero bueno. La mejor aplicación es Red Enfoques, que ahí pueden escuchar las radios comunitarias y populares de la Patagonia. Exactamente. Norte. Pero bueno, quiso jugar con la idea de APP de Carlito Bala. Hay una capacitación aquí. Bueno, y mientras tanto le hace su cutrule a las calles. Sí, sí. Bueno, ya que estamos en el día de camarógrafo, así que vamos a ver si podemos... ¡Métale así nomás! Aquí está... haciendo algunas declaraciones Mario Castro, seguramente hablando del tema calles, ¿no? Que es tema complicado si los hay. Pero bueno, vamos a ver si hay alguna situación de evacuados o algo por el estilo en la ciudad y qué tareas están brindando desde el municipio para con las vecinas y vecinos que por ahí necesiten de alguna ayuda. Está por ahí el secretario de Desarrollo. Bueno, vamos a molestarlo un minuto. Está hablando por teléfono, pero bueno, ingresamos aquí para que nos cuente, estamos en vivo. Y bueno, se ha perdido el bucillo porque estamos ahora en la oficina para conversar más tranquilamente. Bueno, estamos bien acá, sí. Bueno, Ariel, una situación de lluvia en estos días, hoy ha salido el sol afortunadamente, pero bueno, hay muchos vecinos que no la están pasando del todo bien, ¿no? No, sobre todo aquellos vecinos que han pasado el momento de mayor tensión, que es donde hay agua y que el agua entra de acuerdo a los niveles de las viviendas, digamos. Pero bajó todo muy rápidamente, llovió muy muy rápido, los milímetros que no estaban planificados, y sobre eso se bajó el agua rápidamente, que fue lo que más nos interesaba, ¿no? Que aquellos lugares que quedaron con mucho caudal, sobre todo en las esquinas y donde no drenaba, rápidamente a medida que se fue corriendo el agua empezamos a trabajar nosotros, ¿no? ¿Y qué tipo de tarea de asistencia se pudo brindar desde aquí? Lo necesario, de acuerdo a la disponibilidad de los recursos que tiene la municipalidad. Lo que hicimos fue, en función de los llamados a defensa civil y los que teníamos nosotros por nuestra propia relación con los vecinos y el trabajo que estamos haciendo en el barrio, intentamos asistir a las familias en la salida de la emergencia, ¿no? Esto tiene que ver con algunos que decidieron ir a casa de sus familiares, aquellos que había niños, ver qué necesitaban y cómo podíamos hacer para que salgan de esa situación. Y sobre todo el trabajo más fuerte, que es una vez que el agua se va. Porque en este momento uno, sí, está en la situación, corre, pero en realidad el problema es cuando el agua se baja. Donde el agua baja, ahí empieza el trabajo verdadero, que tiene que ver con lo que quedó, cómo hacemos para reconstruir, ¿no? Sobre eso estuvimos toda la tarde de ayer y hoy a la mañana también hay gente que está trabajando sobre eso. ¿Se vieron desbordados en algún momento? Digo, porque vecinos decían que no atendían el teléfono de defensa civil o que la respuesta no llegaba tan rápido. Desconozco. Yo los que llegó de defensa civil, que han trasladado al área de desarrollo humano, a todos hemos ido. Uh-huh. Tal vez en algunos casos no fue a los 10 minutos porque estábamos con otra situación, pero sí, a todas llegamos. No tengo ningún reclamo de algún lado que no hayamos llegado, sobre todo el área de desarrollo humano, de los llamados que hemos recibido nosotros, ¿no? Estuvimos todo el tiempo con 3-4 vehículos recorriendo y tratando de solucionar. De todas maneras, esto, y quiero aclarar, es muy bueno, sobre todo lo que tiene que ver con el 30 de marzo, es una situación de transición. Las calles están llenas de pozos, de obra, digamos, no es una situación normal. El año que viene, cuando venga temporada de lluvia, creo, y estamos en condiciones de decir que nada de esto va a suceder. Ojalá que así sea, para eso estamos trabajando, ¿no? Pero hay una inversión muy fuerte que se está haciendo en todos los servicios, dentro de los cuales incluye el enriqueado cordón cuneta, cloaca, y todo lo que hoy es lo que más perjudica a las áreas con menor infraestructura social, ¿no? Porque lo que tiene que ver con la inversión grande de infraestructura es social, básica, que tiene que ver con servicios. Luz, agua, cloaca, cordón cuneta, enriqueado, y todo esto en la próxima lluvia y el próximo invierno esperemos que nos agarre con corrección de gas, con el área pluvial terminada, con el enripiado y todo esto. Ojalá que estemos haciendo una nota que no salga este tema, ¿no? Exactamente, ojalá que así sea. Respecto de las ocupaciones, ¿cuál es la política que mantiene el municipio? ¿Es la de no asistir o cómo se han manejado en esta oportunidad? Nosotros atendemos a todos cuando hay niños, digamos. Lo que no quiere decir que estemos a favor de las ocupaciones o las usurpaciones, porque la ocupación, así dicha, de esta manera, es está rompiendo un ciclo de política pública en la que nosotros no estamos con ninguno. El Estado debería ser quien adjudique las viviendas o la infraestructura que tiene para satisfacer la demanda de vivienda o de lotes de acuerdo a un registro y en base a las necesidades y la demanda que hay. No de manera de la adjudicación privada y por la violencia. Me parece que esa no es la forma que el Estado tiene que funcionar. Hay un ciclo de política pública, hay una planificación sobre los recursos que tiene el Estado y eso se tiene que entregar en función de un registro público en donde cada uno que tiene su necesidad se anote, ponga las condiciones y las características familiares, las condiciones en que está, y sobre eso se asignan prioridades, y cuando haya disponibilidad de entrega de recursos, sea vivienda, lotes o lo que sea en esa instancia, sea la prioridad el registro público de la gente que hace las cosas como nosotros esperamos que sea, para trabajar, es como trabajar con la demanda, digamos. Otra cosa es aquellos que no se enteraron, nunca se escribieron. Ese sí puede ser un problema de comunicación, pero yo creo que hoy están todos en condiciones y todos saben que hay un registro público de vivienda y de lotes que tienen que adaptarse. Es la forma que la política pública funciona, si no, se adjudica de forma privada y por la violencia. Ganan los que toman esta decisión y no tal vez los que más necesitan, ¿no? Muchas gracias. No, ¿por qué? Gracias a ustedes por comunicar. Bueno, muy bien, ahí la palabra entonces del Secretario de Desarrollo Humano del municipio, Ariel Sarrico Web, contándonos cuál es la asistencia que se ha brindado desde aquí a partir de lo que ha sido la lluvia caída en las últimas horas en la capital provincial. Sí, sí. Ahí salió de la oficina. Salimos de la oficina, estamos ahora nuevamente... Seguime chango, le dice, ¿no? Al camarógrafo, más o menos, una cosa así. Sí, ahora con el micrófono que tenemos inalámbrico no es tan complicado, claro. Eso que el cable, más que nada, ¿no? A ver si ingresamos aquí al... ¿A dónde ahora? A Mental Valle, al intendente, a ver si podemos...